Audiocrítica de Town, Ciudad de Ladrones. Tres años después de cumplir con buena nota con Adiós Pequeña Adiós, el actor y director Ben Affleck nos trae este thriller sobre un grupo de ladrones de Charlestown, barrio bostoniano que ha dado más ladrones de vehículos blindados y bancos que ningún otro lugar de Estados Unidos. La trama comienza con una espectacular escena de un atraco, a raíz de la toma como rehén de la directora del banco, interpretada por Rebecca Hall. El protagonista Duke McRae, Ben Affleck, tratará de asegurarse de no dejar ningún rastro que le permita identificarlos, lo que lo llevará a trabar con ella una intensa amistad que pronto supondrá confrontar los sentimientos y un estilo de vida basado en el crimen y la corrupción. La firme intervención de un agente del FBI interpretado por John Hamm y la desequilibrada y delictiva actuación de Jeremy Brenner, amigo de infancia y compinche de Duke, ponen las notas de intriga a este film. The Town, Ciudad de Ladrones, segundo trabajo como director de Ben Affleck, que ha vuelto a demostrar ser mejor director que actor, sorprende por su fluidez y buen ritmo, pese a elegir un tema que poco tiene por mostrar después de la saga Oceans. A las escenas de acción y persecución, con gran originalidad en el modus operandi de los atracos, se unen, sin resultar tediosas ni descontextualizadas, escenas de amor y sentimentales que logran darle a este thriller un toque dramático que te impide sentirte indiferente. Buen trabajo de Ben Affleck, que sigue sorprendiendo con sus pinitos en la dirección. En URJ Cine lo premiamos con un 8.